Hoy día me levanté un cuarto para las 8 de la mañana, tomé desayuno, hice mi cama, tomé la micro, llegué al centro porque tenía que comprarme un mouse, pues mi mouse del computador se me echó a perder el fin de semana. Pasé a Ripley, vi varios modelos, elegí el que más me gustó, lo compré. De ahí pasé a pagar la cuenta del internet a BTR y miré la hora y me di cuenta que era temprano aún para llegar a clase a las 12 a radio. Pero de todas maneras tomé la micro, llegué a la universidad a eso de las 11 de la mañana y me fui a la sala de computación a hacer hora hasta que dieran las 12 para entrar a radio con mis queridas compañeritas.